del Banks Musician Wanted, concurso que convoca cada año a músicos independientes de distintos países. Justamente ella nos va a dar su comentario acerca de este evento. Es un orgullo muy grande para mí formar parte de esta iniciativa de Banks Musicians Wanted para fomentar el desarrollo de la industria musical, generar una red de apoyo para los músicos que recién empiezan, tienen talento y motivación. Siento que las empresas privadas deberían apostar por el arte, ya que en verdad es muy escaso el apoyo en nuestro país, y me emociona y me enorgullece ser parte de una empresa que realmente quiere transformar la industria. Estoy feliz y emocionada de formar parte de eso. Para mí, siento que es crucial formar parte de un equipo en tu carrera, tener una inversión. El arte es muy caro, sobre todo siendo artista independiente. Te sientes muchas veces muy solo o sola ante el vasto camino que tienes por delante. Sentir que hay una empresa que confía en ti, quiere sacar tu proyecto con el mismo amor y dedicación que tú, es crucial para llegar a donde quieres llegar. Quiero invitar a todos a formar parte de este gran concurso para que den un salto en su carrera y lleguen a donde quieren llegar. Inscríbanse a Banks Musicians Wanted 2021. Hola, soy Iaco de Perú y quiero presentarles mi más reciente canción titulada Despegando, en colaboración con Camaleón, quien se encargó de producir totalmente este tema. La canción simplemente tiene una guitarra y mi voz, pues quisimos que se sienta un poco más esta cercanía y esta intimidad. Es una canción muy especial que habla del amor y cómo el amor puede ser un factor determinante para sanar heridas que tuvimos en el pasado. Cierto que me contradigo, cuestionamientos excesivos. Me gusta seguir vivo y le temo al olvido. Aunque me ves medio dormido, mi amor crece como el trigo. Uy, lo que yo siento es lo que digo. Eres la huella que persigo, que me lleva un buen camino en el que soy mi propio amigo. Rompí el espejo en el que estaba mi reflejo autodestructivo. Yeah. Tienes estrellas en los ojos, tu piel anestesia pa' mi enojo. Siempre hay una loca pa' cada loco, frenando mis miedos de este coco. Y tú, eres tú, la que me tienes siempre despegando. Y tú, eres tú, que me tienes siempre despegando. Te pareces a la misma vez al sol, a la luna y al amanecer. Me conmueve tu forma de ser, pensando en la gente hasta más que en usted. Preocupado del futuro y de las cuentas, si no hay de qué reírse, tú solita te la inventas. Algo que no es tan venta, la gente en la que cuentas. Yo tengo a mi familia en todas partes del planeta. Qué privilegio envejecer a tu costado. Brillan mis canas cuando crecen a tu lado. Oh, oh, y pido que me permitas acompañarte. Y tú, eres tú, la que me tienes siempre despegando. Y tú, eres tú, la que me tienes siempre despegando. Y dejando atrás el antifaz que me camuflaba de la realidad, y pude aceptar, hay que curar pa' abrirte las puertas a un nuevo lugar. Estoy dejando atrás el antifaz que me camuflaba de la realidad, y pude aceptar, hay que curar pa' abrirte las puertas a un nuevo lugar. Y otro de los embajadores Perú del Banks Musician Wanted es Aco, de quien acabamos de escuchar la canción Despegando. Él también nos deja sus impresiones acerca de este cargo como embajador Perú para este concurso. Para mí, que soy un artista independiente que ha autogestionado su carrera tantos años, sé muy bien cuánto cuesta tener un nombre en la escena musical peruana, ¿no? Entonces, tener todas estas oportunidades que está presentando el concurso significa muchísimo, porque es una vitrina muy grande que no es fácil conseguir así como así, que cuesta mucho trabajo tener esa notoriedad que está ofreciendo el concurso, y para mí resulta bastante emocionante, ¿no?, poder presentarle a los artistas emergentes una oportunidad como esta, ¿no? Creo que este tipo de convocatorias son importantes, ya que no abundan, sobre todo en la escena independiente peruana. No hay una industria que se haya generado acá, y este tipo de oportunidades pueden ser vitales, pueden hasta ser un punto de partida para poder lograr tener una carrera más grande, ¿no?, siendo un artista emergente. Así que invito a todos los artistas nuevos a inscribirse al Vans Musicians Wanted. Creo que hay que tenerse fe siempre, nunca hay que dejar de creer en uno mismo, y creo que inscribirse no cuesta nada y puede ser un punto de partida para cosas muy grandes, ¿no? Así que yo creo que es una oportunidad muy grande y los artistas nuevos deberían aprovecharla. Ahí estaban los dos testimonios de Nuria Saba y de Aco, ambos son embajadores Perú del Banks Musician Wanted. Si quieren participar en este concurso, pueden entrar a la página de Banks, banks.com.p/mw, y participar de esta convocatoria. Vamos ahora a escuchar a la banda La Oveja Negra y Los García. Ellos nos traen el tema Revolución. Para esta canción colabora también Dr. Chenka de Panteón Rococó. Esta banda se formó en la provincia de San Juan, en Argentina, el 2004, con la intención de hacer música con ritmos bailables, alegres y populares. Así es, rompiendo fronteras, es Dr. Chenka, Tuti La Oveja Negra y Los García, hijo. De este club y lo pago con mi aliento en cada canción. La previa, los amigos, los trampos y los tragos, la ilusión. Tengo los colores tatuados, la bandera que me abriga de la tempestad. Este sentimiento es más fuerte que cualquier enfermedad. Dicen que después de esta no hay otra. En este viaje yo quiero morir, cantando, bailando, riendo, cosas que hacen feliz. Revolución. Este es mi club y lo llevo en el corazón. Dejé el trabajo, la familia, hasta mi almohada. Estoy feliz de ser parte de esta hinchada. Revolución. Son lo que causas en mi pecho mi razón. A todas partes te sigo sin condición. Cantando, bailando, riendo, cosas que hacen feliz. Revolución. Este es mi club y lo llevo en el corazón. Dejé el trabajo, la familia, hasta mi almohada. Estoy feliz de ser parte de esta hinchada. Revolución. Son lo que causas en mi pecho mi razón. A todas partes te sigo sin condición. La Oveja Negra son los amigos, es el fernet. Y son los mates, es el tequila, el ska. Los tacos al pastor, es Argentina, es México. Revolución. Revolución. Revolución. Entonces qué güey. Esta canción se llama Villa Soledad. Es el nuevo tema de la banda uruguaya La Sangre de Verónica. Cuando yo te encontré, no tenía mucho para perder. Un frío cuarto de hotel, mientras los demás se divertían. Cuando yo te encontré, tomábamos el viejo tren. Yo no viajaba al destino que tus ojos me sugerían. Cuando yo te encontré, cuando yo te olvidé. Cuando yo te encontré, no tenía mucho para ofrecer. Paraguas en el andén, mientras la copa quedaba vacía. Cuando yo te encontré, cuando yo te olvidé, mientras el vino manchaba esa nota de despedida. Cuando yo te encontré, cuando yo te olvidé. Vamos camino a Villa Soledad, cinco maletas en el sucio vago. A pesar de los años, oh, oh, oh, a pesar de que extraño en Villa Soledad. Cuando yo te encontré, para perder un frío cuarto de hotel, mientras los demás se divertían. Cuando yo te encontré, tomábamos el viejo tren. Yo no viajaba al destino que tus ojos me sugerían. Cuando yo te encontré, cuando yo te olvidé. Cuando yo te encontré, no tenía mucho para ofrecer. Paraguas en el andén, mientras la copa quedaba vacía. Cuando yo te encontré, cuando yo te olvidé, mientras el vino manchaba esa nota de despedida. Cuando yo te encontré, cuando yo te olvidé. Vamos camino a Villa Soledad, cinco maletas en el sucio vago. A pesar de los años, a pesar de que extraño en Villa Soledad. Otra canción nueva es la que nos trae la banda peruana Terna. El tema es Nuestro Amor. Thank you. Esta banda se formó a mediados del 2019 en la ciudad de Ica. Este tema vendrá en su próximo EP. La canción se llama Libertad y lo trae la banda Rastro Perdido. Amigos, los saluda Jorge e inicia este set musical con Chico Trujillo. Este Chile es lo nuevo de él y el tema es No soy de aquí ni soy de allá, con un feat de Jitsi y His Combo. El sol, Alicia y la paloma,

Bien, cruzamos el charco, nos vamos hasta Francia. La banda es Waikiki Boys y el tema es The Dream of the Toucan. Lima, Perú. Esto es lo último de la banda Los Carpinteros, de su disco Elegante Nomás. Les traigo otro tema con el cual abren el disco, y el tema es Clonats. Otra vez estoy cayéndome, sigo automedicándome. Otra vez estoy muriéndome, sigo aquí destruyéndome. Hey, no me ayudan, y no me ayudan. Hey, no me ayudan, y no me ayudan. Un poco de clona, por favor. Ey, no me ayuda nada lo que dicen. Un poco de clona, por favor. Un poco de clona, por favor. Un poco de clonas, por favor. Un poco de clona, por favor. Seguimos acá en el Perú, la banda es Los Lagartos y el tema es Oye. Tengo un par de cosas que no puedo decir porque necesito tu trasladamos hasta Montevideo, Uruguay. La banda es El Despeje y el tema es Pólvora de Chimangos. Y nada me faltaba, fui caminando hoy por ese lugar y lo necesitaba. Se hace latente un sentimiento que en mi pecho exaltaba. En ocasiones voy preguntándome qué tanto me guardaba. Toda la vida gastando la pólvora en chimangos. Soy ese ser extraño que camina por la calle que lo vio crecer. Hoy quiere reconocer. Y recordando cada desamor, el filo en la mirada. Fui recordando hoy, no pude escuchar y lo necesitaba. ¿Qué hace la gente sin poder cantar? Su risa recortada. En ocasiones voy preguntándome qué tanto me guardaba. Toda la vida gastando la pólvora en chimangos. Soy ese ser extraño que camina por la calle que lo vio crecer. Hoy quiere reconocer. Que me dijo hermano, pensemos un poco mejor. Se me va a fatigar buscando siempre lo que no quiere alcanzar. Evites el dolor de cargar con cruces, de mancillar la pasión. Se me va a fatigar buscando siempre lo que no quiere alcanzar. Pólvora en chimangos. Soy ese ser extraño que camina por la calle que lo vio crecer. Toda la vida gastando la pólvora en chimangos. Soy ese ser extraño que camina por la calle que lo vio crecer. No quiere reconocer por las calles de mi barrio. Este es algo más de Tricomas. El tema es De los amigos no se habla mal. Yeah. Bien, amigos, cierro esta set musical con algo que nos vino al correo desde Brasil. La banda es Abraones y el tema es The Knife Is Not My Friend. When at times I'm feeling walking hand in hand, tip my head from speeding, voices anchoring in. Esta banda también se formó en la ciudad de Ica en el 2016 y el 2019 sacaron un demo del cual les traemos esta canción. El tema se llama La Justicia y es de la banda Huasca. Thank you.

autogestión, autogestión, autogestión. Hey. No dependas de nadie, hazlo tú mismo, no dependas de nadie. Siembra el camino, no dependas de nadie. Hazlo tú mismo, no dependas de nadie. Autogestión, autogestión, autogestión.